Flaco Hidalgo mientras se está muriendo. Estoy muriendo, lo sé, porque entreabro mis ojos y veo frente a mí la realidad, esa enemiga, esa perra flaca y gruñidora. Buenos amigos me fueron los sueños y el más fiel el delirio. Sancho, Sancho, en cualquier lugar tú te encuentres ahora, no llores esta hora. Tú ganaste. Y cuando tú me decías, son molinos, yo lo sabía muy bien, pero quería mostrarte, no demostrarte, mostrarte, a ti que eras redondo como el mundo, a ti que eras el mundo, el valor de la metáfora. Molinos o gigantes, brazos o aspas, ¿qué diferencia pasa entre el fulgor de mi ojo que se extingue y aquella otra estrella, Dulcinea, muerta a millones de años, que aún me sigue guiando? Sancho, Sancho, tú eres la verdad, yo la mentira. Pero ¿cómo, quién, dónde se explica que con mi muerte se te va la vida?